Con Veroca Velázquez Ulloa, que es la directora de esta película que se llama Oíd Mortales. Ahora le vamos a preguntar por qué. Buenas tardes, Veroca. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito. No sabemos, Veroca, hoy van a estar estrenando en el Centro Cultural San Martín, proyectan Oíd Mortales, no es una jornada cualquiera para vos, así que gracias por este rato, primero que nada. No, por favor, pues, estamos preparándonos, pero todo bien. Muy bien. Es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años igual, así que estamos en el recorrido. Muy bien, continúa nada más el recorrido, es una baldosa más. Veroca, te teníamos como dibujante, como muralista, como feminista, como un montón de cosas, pero ¿dónde chocaste, en qué esquina fue que te encontraste con el cine? Esta peli sale a raíz de, o sea, es como un recorrido de movimientos, ¿no? Yo ya había hecho un poco de cine, había estudiado un poco, pero después dejé, me dediqué más a la plástica y ahí empecé a dar talleres de mural adentro de los institutos de menores acá en Capital. Y bueno, estuve bastantes años dando talleres ahí y bueno, y empezar a conocer un poco toda la interna desde mi lugar de docente, que uno conoce solo ese espacio, no solo esa mirada. Desde ese lugar de docente empezar a encontrar un montón de cosas que, bueno, me fueron superando y necesitaba hacer algo más que lo que ya venía haciendo. Entonces le propuse a mis compañeras, Mónica y Nicole, que hagamos una película mostrando un poco las cosas que pasan ahí, sin que sea, o sea, vos tenés todo lo que es la imagen que se muestra de las cárceles y toda la movida, que están bastante alejadas, muchísimo diría, de la realidad. Entonces fue como, bueno, hagámoslo, y ellas me dijeron al toque que sí, como son los equipos, ustedes de Radio Kermés lo saben, entonces me dijeron hagámosla, y empezamos, y después sumamos a Dani, que es Daniel Fernández, que también es rapero, escritor y toda la movida, que él estaba por salir de uno de los institutos donde Nicole, mi compañera, estaba dando taller. Y con Dani ya lo conocíamos, ya habíamos estado grabando los videos de él adentro, había sido alumno de Mico y todo, y ya teníamos un vínculo, y entonces fue como, bueno, Dani, cuando salgas, la propuesta es que vos escribas otra parte del guión, que es la que yo como docente no conozco, que tiene que ver con la vida interna de los chicos, ¿no? Porque eso no es cárcel, es instituto de menores, que es cárcel con otro nombre, digamos, ¿no? Entonces Dani sí se sumó, y al tiempito de estar en libertad estuvimos en casa escribiendo el guión, y de ahí empezamos a hacer la preproducción, después la grabación, después la postproducción, y en todo eso pasaron más o menos 4 años, y la estrenamos el año pasado, fin del año pasado, la peli, en el cine de Wilde, que es un espacio de fábrica recuperada, que queríamos también eso, que esté en el barrio, que esté ahí con la ranchada afuera, como se viven las cosas cuando tienen vida, digamos, ¿viste? Y ahora, afortunadamente, porque no deja de ser para nosotros un golpe de muy buena voluntad de haber quedado en este festival que nos permite una visibilidad mucho más amplia a la que nosotros solos podemos llegar, porque nuestra peli es independiente. 4 años de laburo, dijiste, Veroca, ya una vez que lo sumaste a Daniel para escribir el guión, Daniel Fernández, empezó a constituirse un poquito más esta historia que, si la buscamos en las redes, dice historias de los bordes, de códigos, de creencias, de injusticias y desigualdad, mientras el arte no para de filtrarse entre las grietas de tanta reja. Contar un contexto de encierro que además tiene a personas jóvenes, sobre todo personas jóvenes y muy jóvenes. ¿Es una materia con la que te habías imaginado que te ibas a tener que ver como plástica o como persona comprometida, Veroca? ¿Sabés por qué digo así? Porque me pareció sí. que, nada, no salió la palabra militancia, pero de casualidad. No, obvio, o sea, obvio que esto es por un compromiso con la vida, digo, con los derechos humanos, no es porque listo, así voy a hacer una película y entonces me encantó esto, me parece súper poético, no, para nada, o sea, es militancia al mil por mil, digamos. Sí, aparte de es todo lo que vi, lo van a ver en la peli, después obviamente que hacemos a través de los Instagram y de los Facebook de la peli, también estamos proponiendo conversatorios que tienen que ver con la temática, por ahí de encierro, juventud, qué sé yo, porque también los adultos, las adultas, les adultes tenemos que preguntarnos qué estamos dejando para los chicos, ¿sí? qué mundo les, o sea, mucho pasa en los institutos, bueno, pero su pibe se pone, está resacado, y discúlpame, o sea, si vos no tenés opciones en la vida, o de pronto la mejor opción que tenés es la calle, y el Estado la única opción que te propone es el encierro, y es difícil que no estés alterado por la vida. Digo, entonces, es como, tenemos que creo que un poco de responsabilidad de ver qué es lo que construimos con los adolescentes, futuros adultos, porque aparte tienen unas ideas brillantes, geniales, y cuando tienen el espacio tienen un compromiso realmente fantástico. Entonces yo no tuve problemas, igual acá trabajamos con una compañera que también conocimos trabajando, que es Vale Yanguas, que ya está en una especie de, no sé bien los nombres institucionales, de Lomas de Zamora, donde recibía jóvenes que era como después del encierro, por ahí van los pibes, o en la previa al encierro van los pibes, entonces con Vale, que ya veníamos trabajando y viendo un montón de cosas que, entre comillas, no funcionan, o funcionan también entre comillas, y dijimos, o sea, es todo como medio una puesta en escena y no pasa de ahí, entonces Vale propuso como su propuesta de trabajo que varios chicos tengan que participar en la película. Entonces ahí va alguno de los chicos que vienen de esos, no sé si son centros de referencia, no sé cómo se llaman, que se sumaron al proyecto y nada, flashearon un montón, están recontentos, aportaron un montón, hablaron, o sea, si bien la peli está guionada, cuando participan ellos no es que le decís, bueno, memorízate el libreto para nada, sino más o menos lo que pasa en esta escena es un poco esto, y ellos ahí le daban su forma, y por eso si pueden ver la peli, bueno, hoy se presenta acá en el San Martín y también está online en el festival, si pueden ver la peli van a ver que eso fluye un montón, pero es porque los chicos hicieron también todo su aporte, ¿no? O sea, hay una mezcla de gente entre actores, los chicos que no son actores, pero la rompen, Hay una mezcla muy grande que se dio de muchísima gente para que la peli suceda. Definitivamente esos 4 años de laburo de tantas personas que se abocaron ha ido dando un resultado. ¿Me contás un poco? Estaba por mencionar esto de que hay funciones online, está en distintas plataformas, está en Lumitón, está en Contar y está también en la plataforma del propio Festival Construir Cine. ¿Me contás, si querés, Peroca, por favor, también cuál ha sido la devolución que más te sorprendió? No ya laburando con los pibes, porque por lo visto hay una devolución permanente cuando te pones a trabajar con ellos, sino qué es lo que te impactó de lo que te hayan comentado desde cuando la película empezó a rodar en distintos proyectores. Son un montón de cosas, porque ese es el proyecto, lleva 4 años de trabajo en lo que es el audiovisual, pero también el proyecto, yo creo que ese proyecto empieza a nacer cuando yo entré por primera vez a un instituto de menores en el 2010, 2011, no me acuerdo cuándo fue, y después también se une el recorrido de Dani, que Dani, lo jodemos y le decimos que él estuvo haciendo scouting, ¿no? Que él lo tuvo que vivir del otro lado. Más todas las otras personas que se fueron sumando, que la mayoría se fue sumando porque necesitaba involucrarse con lo que se iba a decir acá. también tuvimos la suerte de, la suerte yo digo que para mí es como nuestro Goya, si se quiere, o el premio que por ahí siempre, por ahí decís, este es un premio, fue que la locación más difícil de conseguir era lo que iba a ser en los institutos. Porque nadie te quiere dejar entrar, no vas a entrar a grabar una cárcel y mucho menos vas a entrar con una cámara en un instituto de menores, porque vos entras a un instituto de menores, no sé si entraron alguna vez, se llaman centros socioeducativos de sistema cerrado, como si fueran unas escuelas o lugares acogedores para los chicos, y cuando entras a un espacio que parece una escuela, y después a medida que vas pasando las rejas te vas dando cuenta que estás en una cárcel con una celda chica, con el candado, con el cierre y con personal de seguridad, digamos. Entonces esa locación, que fue la más difícil de conseguir, nos la habilitaron cuando recién habían recuperado el ex centro clandestino de detención El Infierno, acá de Avellaneda, y nos cruzamos ahí con María Julia Portas, que en ese momento estaba gestionando el espacio y habían estado en toda la recuperación de ese lugar. Y ellos habían dicho que no se grababa más ahí porque habían tenido experiencias con la industria y como pasa mucho con la industria, no había sido algo piola, entonces no querían más porque esos espacios están judicializados y tienen mucha memoria para todavía recuperar, como para que venga alguien súper fuera de contexto a bastardear el espacio. Entonces, cuando ella ve el proyecto dice, no, ¿y ahora cómo hago? Entonces fue la pelea de Maju también para que podamos nosotros entrar con los pibes a grabar al espacio y lo logramos y nos permitieron entrar y fue muy, muy, muy, muy emocionante estar grabando ahí porque de alguna manera, así como se une el recorrido de Dani, como se une el recorrido mío, el de Nicole, el de Vale, el de los pibes, el de muchas personas, sentimos que también se unía al recorrido de todo lo que había pasado en esos lugares y la lucha que se viene dando, ¿no?, desde ahí. Entonces eso fue como muchas cosas fueron pasando en el recorrido del proceso de la peli, que todas las personas que pasamos por el proceso de la peli, fue un antes y un después para todas las personas que pasamos el proceso, porque también en ese momento en que grabamos ahí era hacer un recorrido, hacíamos el recorrido, se contaba la historia, entonces todo el equipo, tanto el equipo técnico como los pibes, como todos pasamos por ese recorrido. Yo ya lo conocía, pero no, un montón de gente que no lo conoce, y entonces era como muy fuerte, como los pibes estando ahí en ese espacio y todo, y eso fue muy fuerte. Entonces todo lo que viene después también viene como con un nivel de potencia muy grande. Como que me sorprendió, como que me viene sorprendiendo todo, porque en su momento cuando decís hacer una película de esto parece un disparate cuando vos te sacás los bolsillos y no tenés más que el diario, digamos. Entonces ya desde hacerlo ya fue como algo que sorprende, pero cuando se unieron todas estas voluntades está después toda la visibilización, y es muy fuerte que la pasamos. Primero en el Wilde, bueno, la devolución de toda la gente fue muy potente, muy emocionada la gente, y creo que abre espacio la peli. Después de la peli pasa algo que nos deja a todas quienes atravesamos mirar la peli, nos deja a todos y a todas como en un estado de qué estamos haciendo, ¿no? Como con esa, pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? Nos deja a todos en esa pregunta y después el diálogo, ¿no? Y después, cuando la presentamos en la unidad 48 y en los centros de menores, que estamos haciendo ese recorrido paralelamente, o sea, salimos con todo y salimos a los espacios que nos interesa que lleguen y que se abra ese debate. Entonces estuvimos en contexto de cierre, estuvimos en la unidad 48 de Suárez y estuvimos en el centro cerrado Almas Fuerte de La Plata. Y ahí es muy fuerte. Ahí es muy fuerte. A mí ahí me deja todavía como con algo que no sé, es muy fuerte, incluso es muy potente lo que genera la peli. Ahí y como que quiero como aprovecharlo al máximo, ¿no? Con todo lo que se pueda llegar a seguir abriendo caminos, espacios y oportunidades, ¿no? Como poniendo, como si la peli fuera de pronto un no sé, como un escudo o algo como muy fuerte. una máquina que genera algo seguro, Beroca, porque si no entendí mal, la respuesta es tan fuerte que todavía estás procesando. Me la imaginaba en un centro cultural cuando te la preguntaba con una conversación después de ver la peli, qué sé yo, pero este otro recorrido, que no son festivales, del que nos estás contando, es definitivamente, si se quiere, el fin que por ahí estaba detrás de toda esta ingeniería en la que te involucraste. Hay muchas personas con las que laburaron, y por supuesto estuviste en el guión, en la producción, en la dirección. Esto es mucho tiempo, no me doy cuenta cómo haces con tu vida personal, digamos, no sé si llegás, tenés un perchero ahí, la dejás ahí, te vas a hacer la película, pero me interesa también sobre estas personas, pibes y pibas también son protagonistas y parte del público, o sea, también. Pibas, no tanto, o sea, hay, pero como visita, hay, pero una amiga que tiene un espacio, que tienen una militancia muy grande en el barrio de Ramón Carrillo, ella le propusimos que haga de La Requisa, ella decía que no era actriz, que nada que ver, que no sé qué, dijo, pero acá otra cosa lo que nosotros estamos proponiendo, acá nadie se sube al rol del actor o la actriz porque sería como bastante ridículo, sino que estamos como, siempre nos quejamos cuando vemos representaciones que decís nada que ver, o sea, nada que ver, bueno, hay compañeras que pasaron por esto de ser requisadas, de la humillación, del bastardeo, qué sé yo. Entonces ella sabía cómo era el tema de la requisa y entonces ella se ofreció a ser la policía que requisa. Era como, bueno, hay muchas actuaciones, entre comillas, que son de gente que realmente sabe cómo son las cosas. Que las ha vivido. El instituto que se representa en la peli es de menores varones. Muy bien. Muy bien. Entonces no tenemos como muchas chicas, sí van a la visita, sí están ahí, sí estuvieron cerca todo el tiempo en las instancias de rodaje, pero no fueron como las protagonistas de la historia porque el recorrido que teníamos, tanto Dani como yo como Nicole, era de centros de varones. Muy bien, muy bien. Beroca, la verdad es que dan ganas de ver la peli, dan ganas de sentarse a verla y a compartir el momento. Escuchándote nomás, vamos a ver si más adelante vamos a tener que volver a charlar contigo o con alguna de las otras personas responsables de Oíd Mortales, porque por ahí puede llegar a andar por el interior, ¿quién te dice? Vamos a ver, vamos a dejarla carretear todavía. Me queda preguntarte por qué Oíd Mortales, Beroca. La pregunta del millón. Todos me dicen, no, porque, y tiene que ver, está bueno porque después vos, cuando pasa el tiempo, no sabes por qué o encontrás distintas versiones y ahora lo podemos hablar y eso está bárbaro. La idea es girar por todos lados, incluso en La Pampa hay unidades, así que también se puede hacer como un exterior y una unidad, o sea, como lo dejo abierto para que en serio podamos, o sea, nosotros no dijimos, bueno, la peli que haga un recorrido de festival o que esas pelis que quedan, ¿no?, como con un recorrido netamente audiovisual, no tenemos esa idea, la idea es pasarla en todos lados, de hecho ya la pasamos en centros culturales chiquitos, y pasarla en todos lados y en todos los festivales que nos acepten que la peli es independiente y se gira, digamos. Así que estamos abiertos a viajar, a girarla a full. Así que guárdense mi contacto que nos interesa. Y cómo es, y Oíd Mortales es porque el último tiempo yo estuve trabajando 3 años ad honorem porque yo ya había hecho bastante vínculo con los chicos adentro. Y entonces por ahí me decían, che, tal está de nuevo y está en tal situación, qué sé yo. Y bueno, y me encontraba con ellos adentro y entonces pedía permiso y como ya me conocían, me dejaron, hasta cierto tiempo me dejaron seguir entrando. Y en eso donde vos ya entras como más sin institución y entras y que no tenés como que responder a una institución o a un equipo o todo, estás como más liberado de, de tus movimientos y a la vez estás más desprotegida también, ¿no? Y me acuerdo que yo me colgaba mucho con los actos ahí adentro, porque aunque parezca extraño, se hacen los actos del día de la bandera, del día de esto, del día del otro. Y yo me quedaba porque decía como me resultaba casi irreal, ¿viste? El tema de los actos ahí, cómo cantan el himno, y me quedó rebotando la instancia de los actos de esta constitución de una patria y de este Estado, ¿no? Y como todas las herramientas, himno, bandera y todo eso, como construyen o quieren construir una identidad que genera algo simbólico que es muy fuerte. Y yo veía como todo eso, primero con el oír mortales, que ya son dos palabras que tienen están diciendo algo que es muy fuerte, que es que digamos que somos todos mortales. Eso me parece como maravilloso. No estoy reivindicando ni el himno, ni la patria, ni nada. Y después tiene mucho que ver con esto de que esto del himno, esto de la patria y todo esto que se construye política, simbólica y económicamente, se traga mucha gente. Se traga mucha gente y si hay la algo... La sangre no la ponemos todos. Claro, tal cual, tal cual. Y ahí con el himno, con la bandera y demás, debiera estar también la garantía de que el Estado no va a abandonar más a las personas a su suerte. La verdad, Beroca, es que es para felicitarte y en vos a semejante equipo que estuvo laburando con Oíd Mortales, que hoy va a ser parte de este festival de construir cine en el Centro Cultural San Martín. No sé si nos quedó algo por mencionar, Beroca, pero muchas, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes, gracias por el espacio y en serio les digo que quedemos en contacto, que estaría bueno llevarla para allá y compartir las experiencias. Muy bien, muy bien. Después seguimos entonces charlando un poco, Beroca. Un abrazo y que tengan muy buena jornada hoy. Muchísimas gracias. Verde. Ahí va otra película nacional, pero hecha, parece, desde una cierta perspectiva, con un cierto protagonismo, habla de la realidad, habla de mi sociedad y de la tuya.